En el tiempo de la actualidad local y la sintonía de la mañana, en la jornada de este 1 de octubre, tenemos que hacer referencia a las bonificaciones que reciben los pensionistas en el servicio de basura. Porque Básica está llamando desde hoy mismo, además, a todos los pensionistas que sean beneficiarios de la bonificación del servicio de basura para renovar esta deducción en el abono de la tasa. En la base de datos, pues hay una cantidad de personas registradas bajo este concepto con las que se va a contactar telefónicamente para precisamente saber si sigue adelante esa bonificación. De la misma manera, pues aquellos nuevos pensionistas que quieran optar a esta deducción ahora tienen la oportunidad de solicitarlo. Vamos a hablar de todo esto y lo vamos a hacer desde Básica con Ignacio Fatou, que ya nos acompaña, que es el responsable de la gestión de abonados de Básica. Ignacio, muy buenos días. Hola, buenos días. ¿Qué tal? Bueno, pues como decíamos, ahora es el momento, ¿no? Hay una serie de periodos a lo largo del año en el que se llevan a cabo esta serie de procedimientos administrativos y en el caso de las deducciones, bonificaciones por ser pensionista, es ahora cuando se gestiona desde la empresa mancomunada de basuras. Cuéntanos cuáles son los procedimientos, ¿cómo lo vais a hacer? Pues mire, este año, al igual que el año pasado, ¿vale? Por el tema del COVID, aunque ya está la cosa un poquito más controlada, ¿vale? Uh-huh. Pero de todos modos lo vamos a seguir haciendo igual que el año pasado, que es que a los que tienen bonificación, para renovarlo lo que vamos a hacer es que los vamos a llamar uno a uno por teléfono y básicamente lo que va a consistir es que le vamos a leer una declaración jurada, ellos la aceptan, de que siguen manteniendo las mismas condiciones por las cuales se les concedió la bonificación el año pasado y si dicen que sí, pues ya con eso simplemente se les renovaría la bonificación para el año que viene. Claro, porque indicar que para el año que viene, ¿vale? En principio tendrían que venir físicamente como han venido otros años, ¿vale? Vale, eso te iba a consultar, ¿no? Porque en circunstancias normales, si no fuera por el tema de la pandemia, sí, lo lógico sería que los bonificados acudieran a las instalaciones de Básica, a su sede, y allí firmaran ese documento para que le renovaran durante un año más ese descuento, esa bonificación, ¿verdad? Exactamente, es así. Sin embargo, con la pandemia, el año pasado se utilizó esta fórmula y este año, a pesar, como tú bien decías, que las circunstancias han mejorado muchísimo, ya estamos en nivel cero, algo que nos alegra a todos, pero a pesar de ello, pues por precaución se va a seguir manteniendo. También esto facilita las cosas, ¿no?, a los usuarios, ¿verdad? A los usuarios, incluso a nosotros también. El hecho de, hombre, de no tener tanta gente ahí haciendo cola y demás, alguna gente pues también se impacienta y demás, bueno, a nosotros realmente tener que llamar uno a uno por teléfono nos resulta realmente incluso más cómodo, ¿vale? Claro. Bueno, cuéntame un poco, porque este procedimiento, yo imagino que el que lo haya hecho ya, pues simplemente es la renovación, pero para los nuevos bonificados que entran, bueno, pues por primera vez, pues por lo que han cumplido las ahora, porque cumplen los requisitos ahora, ¿qué tienen que hacer? Porque también ahora está abierto el proceso para ellos, ¿no? Exactamente, ahora desde el 1 de octubre hasta el 31 de diciembre, ¿vale? Está abierto el plazo, ¿vale? Tendrían que hacer la presentación bien por correo electrónico al correo info.básica@mmsierradecadiz.org o a través de la sede electrónica básica.sedeelectrónica.es, también físicamente aquí en la oficina. Si quieren información pueden llamar al teléfono 956-46-4600. Y de todos modos indico las condiciones, ¿vale? Venga. Mira, para aquellas personas que quieran presentar de nuevo la bonificación, ¿vale? Tendrían que tener en cuenta las siguientes cosas. Sería que dentro de lo que es la unidad familiar, ¿vale? Solo puede haber ingresos procedentes de la bonificación, ¿vale? O sea, si tienen algún hijo empadronado, tendrían que irse trabajando, ¿vale? No tendrían derecho a la bonificación, ¿vale? O sea, los ingresos que entren dentro de la unidad familiar solo puede venir de las pensiones. Y la documentación que tendrían que presentar, ¿vale? Las nuevas solicitudes sería documento acreditativo de las pensiones o pensiones que reciben, ¿vale? Fotocopia del último recibo pagado, fotocopia del DNI, certificado de empadronamiento colectivo, ¿vale? Que de ahí sería donde miraríamos si tienen algún hijo trabajando, ¿vale? Claro. Y bueno, y por cada uno de los miembros de la unidad familiar que estén, digamos, en edad laboral, ¿vale? Tendrían que presentar un informe de vida laboral o renovación de la demanda de empleo actualizada a través del SAE, ¿vale? Y una certificación del SEPE de la condición de no estar cobrando ningún tipo de prestación. O sea, si alguien está cobrando paro, pues tampoco es compatible con la bonificación. Claro, se trata de una bonificación para pensionista y literal, lo que significa, ¿no? Bonificación solo para pensionista, es decir, que solo si, para pensionista. Si tienes en casa a alguien que no es pensionista y que está recibiendo cualquier retribución, pues por lo que sea, desde una prestación social hasta, bueno, pues una retribución económica por el desarrollo laboral, pues no puede optar, ¿no? A esa bonificación, a ese descuento. Exactamente, se presupone que una persona que esté trabajando o cobrando alguna prestación, pues debe colaborar con esa persona, con ese familiar, ese pensionista, digamos, con el recibo de la basura. Claro. ¿Qué supone esta bonificación sobre la tasa de basura que pagamos? Que pagamos los obreros, en este caso los pensionistas, ¿no? Vale, pues lo explico. Mira, hay dos rangos, ¿vale? Según la pensión que cobre, ¿vale? Si la pensión que cobra es inferior al salario mínimo interprofesional, que este año es de 950 euros, ¿vale? Pues tendría derecho al descuento del 50%, o sea, pagaría la mitad. Vale. Luego, si la pensión está entre el salario mínimo interprofesional, 1,5 veces el salario mínimo interprofesional, que son 1.350, pues tendría derecho al descuento del 30%, ¿vale? En términos económicos, ¿de cuánto estamos hablando? Pues, un momentito. Si, por ejemplo, ajustamos, ¿no? La tasa está ahora mismo en cuánto y cuánto si se acogen al 50 o al 30%. Un momentito, porque no tengo aquí los datos. Mira, el 50%, el descuento en la basura se quedaría en 16,31 euros, ¿vale? Mientras que si hacemos el 30%... Ese es el de 50 y el de 30 sería 22,83. ¿Vale? Si se mantiene la tarifa en el mismo precio en el que está actualmente, ¿vale? Claro, porque ahora mismo abonamos unos 30 y tantos, ¿no? O 33 creo que es sí. lo que se paga de en el recibo de tasa de basura, ¿verdad? Yes. Bueno, pues... 50%, 30% en función de la pensión que reciban las personas que opten a esa bonificación. Y los procedimientos, me decías antes que, bueno, como todo, ¿no? El año pasado se primó lo que eran los procedimientos administrativos telemáticos, es decir, correo electrónico, la sede electrónica de básica, pero también de manera presencial. Lo digo porque a lo mejor pues las personas que van a solicitar este tipo de bonificación son personas más mayores que les puede costar trabajo, ¿no?, manejarse con los medios tecnológicos y, bueno, pues lo más fácil, y a la sede, ¿no? También puede, también puede venir un familiar en nombre de esa persona, ¿vale? Y bueno, como hemos dicho, también lo pueden presentar a su familia a través de nuestro correo o a través de la sede electrónica, ¿vale? Y bueno, en cualquier caso, si tienen alguna duda, pueden siempre llamar al teléfono 956-46-4600. Y ahí les explicaremos cualquier detalle, o si tienen alguna duda, pues, de compatibilidad de las pensiones, pues la resolveremos con mucho gusto. ¿A cuántas personas vais a renovar? Porque claro, yo imagino que todo el mundo renueva, ¿no?, cuando se le llama por teléfono. Claro. ¿A cuántas personas tenéis registradas para renovar? Actualmente 523. Eso es lo que tenéis vosotros registrado, que después, obviamente, esa cifra cambiará porque habrá, bueno, pues, en fin, usuarios que ya no estén y haya que dar de baja esa bonificación, por ejemplo. Habrá difuntos y eso, pero vamos, con la experiencia del año pasado, el año pasado renovamos al 95% de las bonificaciones aproximadamente, ¿vale? Y aparte entraron ciento y pico más de bonificaciones nuevas. Al haberle dado también difusión a través de Radio Urique, pues la verdad que aumentó mucho más el número de bonificaciones. Porque con anterioridad al año pasado, ¿cuántos bonificados? Bueno, o sea, yo no sé, ya me estoy metiendo demasiado en preguntarte datos, ¿no?, estadísticos. 394 había en 2020. Eso, 394 en 2020 y este año ya 523, o sea, que subió bastante, ¿no? Ha subido bastante, sí. Es una posibilidad que existe, pero es verdad que a lo mejor a veces por desconocimiento, por, bueno, ya lo haré, y al final no se hace, ¿no? Y... Y claro, pues es una ventaja el poder contar, porque bueno, es un ahorro importante, ¿no? Si es el 50%, pues son Claro. 15 euros prácticamente lo que te estás ahorrando cada trimestre que se abona la basura. Y Exactamente, claro. y Al año bueno, son más de 60 euros. exacto, son 60 euros al año. Pues bueno, pues es una cantidad, ¿no? Que para economías pudientes, pues es importante también, ¿no? Desde luego. Claro. Bueno, pues como decíamos, todo este proceso está abierto ahora. Desde hoy mismo se está llevando a cabo esas llamadas telefónicas y se va a mantener, me decía, durante todo lo que queda del año, ¿no? Exactamente. Normalmente, mira, lo que es el tema, el periodo de la llamada normalmente suele durar un torno a 2 semanas. Ya después empezaríamos a visitar a las viviendas que no nos hayan cogido el teléfono, iremos a visitarlo, vamos, la gente puede estar tranquila que si que nosotros vamos a insistir en la llamada, llamaremos una, dos, tres, cuatro veces y ya si no, pues ya asistiremos a la vivienda. Y bueno, en cualquier caso, para las nuevas solicitudes, hasta final de año estamos aquí para atenderles. Eso te iba a comentar. ¿Qué pasa, por ejemplo, si alguna persona está esperando que la llamen y no la llaman? ¿Se pone ya en contacto con Básica, por ejemplo? También puede llamar, claro. Llama y nosotros miramos en el listado y ya le ponemos como que lo tiene renovado y ya estaría todo listo. Exacto, pero en principio, pues desde Básica sí que se pone en contacto con todos los usuarios, ¿no? Para proceder Sí. a esa renovación. Algo que también, bueno, pues he de agradecer, ¿no? Porque quizá en otro ámbito, pues está abierto el proceso, si quiere renovar, venga usted a renovarlo, ¿no? Claro, Y claro. en este caso, pues, Intentamos. se facilita así también la labor, ¿no? Para todos los pensionistas que están acogidos a esta Bueno, bonificación. tenemos que ponernos en el lugar del otro y sabemos que hay gente mayor que a lo mejor pues se le olvidan nuestras cosas y nosotros llamaremos y llamaremos y si nos vamos a su casa y vamos a hacer lo posible para que vuelvan a mantener la bonificación. Y bueno, también se llama por orden alfabético, ¿no? Que no Sí, por orden hay alfabético, correcto. De no hay apellido. prioridad, exacto, no hay prioridad para nadie. Se llama en No. función del orden de alfabético del nombre y bueno, pues es la manera más fácil de cribar, ¿no? A la hora de. Exactamente. Pues son muchísimas llamadas, estamos hablando de 523 personas, 523 beneficiarios, así que ahí hay un poquito de trabajo. Pues sí. Bueno, el año que viene ya esto presencial, no habrá llamadas, sino que de manera. Presencial, ¿eh? En principio, si no hay sorpresa con el COVID, ¿vale? Sería presencial. Tendrían que hacer posible pues que llamen telefónicamente para coger cita, porque otros años hemos tenido la experiencia de que todo el mundo ha querido venir el día 1 de octubre, ¿vale? Y se han montado buenas colas. Entonces, trataremos de que tengan que coger cita y que haya un poquito más de orden, que vayan la gente viniendo más poquito a poco. Claro. Bueno, pues eso será ya de cara al próximo año, pero de momento el procedimiento es el que nosotros le hemos explicado y el que se va a llevar a cabo desde Básica. Ignacio, ¿qué más nos queda por comentar en torno a este asunto? Vale, recordar siempre que las renovaciones a los que presenten las nuevas bonificaciones, que hay que renovarlas todos los años, ¿vale? Que es obligatorio, está especificado en la ordenanza, ¿vale? Y poco más, que aquí nos tienen para lo que quieran. Aquí tenemos el teléfono, como le he comentado antes, que nos pueden llamar y le atenderemos con mucho gusto y le explicaremos todas las condiciones por si no lo han escuchado bien, por si tienen algún problema con un tema de empadronamiento, que tengan algún hijo trabajando fuera, pero esté empadronado, pues ya le explicamos lo que deberían de hacer, ¿vale? Bueno, recordamos la sede de Básica, ¿dónde la encontramos? La sede básica está en el Polígono Industrial La Piel, ¿vale? Justo por detrás de lo que es el actual Rodal Caf. Bueno, pues allí podrán, punto limpio, allí podrán acceder. Punto Y Limpio está un poquito más poquito, abajo, nosotros eso. estamos un poquito antes, ¿vale? Bueno, próximo, ¿no? En el mismo. Próximo, próximo, sí. Muy próximo. En la misma zona y bueno, pues allí podrán acceder, como decíamos, y también, bueno, pues para los nuevos usuarios poder optar a desarrollar toda esta tramitación de cara a ser bonificados en la tasa de la basura. Pues con toda esta información nos vamos a quedar agradeciendo al responsable de la gestión de abonados de Básica, Ignacio Fatou, que nos haya atendido hoy aquí en la mañana de Radio Brick. Ignacio, muchas gracias por informarnos. Muchas gracias a ustedes.